Hola, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva temporada de Los Libros al Sol aquí en Onda Terral. Y bueno, pues calentando motores, esperando que hayáis pasado un veranito bueno, que hayáis leído mucho el libro, que hayáis seguido las recomendaciones que os dejamos antes de irnos para el verano. Y nada, pues eso, deseosos de empezar a compartir libros, ¿no? Y como me gusta decir, a ver si somos capaces de mostraros el libro de vuestra vida. Hoy tenemos a un autor que es José Antonio Sau, periodista de La Opinión hasta hace muy poquito, que decidió cambiar de aires y hacer cosas nuevas, cosas distintas. Ahora él mismo nos contará un poquito por dónde van sus nuevos caminos. Y bueno, haciendo un resumen de su trayectoria como autor, pues empezó con Cuentos de la Cara Oscura, editado por Ediciones del General en 2015. Luego, justo al año siguiente, La chica de los ojos manga, publicado por La isla de Siltolá, que fue finalista del 13 Premio Setenil al mejor libro de relatos editado en España. Luego ya viene su primera novela, que es Lola Porto, publicada por Ediciones del General en 2018, que fue finalista del primer premio IQE Negro otorgado por el Festival de Literatura Policial Cartagena Negra. Luego un libro de una colección muy, muy chula que a mí me gustaba mucho y ahora ya no se está haciendo, creo, que es la colección Manguta de libros, que también hacía Ediciones del General, con La hora de Bud Spencer. Luego, Historia de un suicida, que es el libro protagonista nuestro de hoy, también publicado por La isla de Siltolá. Y el último de ellos, si no me equivoco en la cronología de los dos últimos, que es Málaga en sus mercados por Ediciones Azimut. Bueno, más o menos el recorrido es correcto. José Antonio, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, encantado de estar contigo. Y correctísimo. Vamos, era fácil porque he cogido los datos de tu blog personal, o sea que si te había algún error, lo habías cometido tú mismo, vamos. Desde luego. Vamos, yo he ido sobre seguro, y así me equivoco poco. Bueno, hay que contar también que has participado también en otros libros colectivos, en Cuentos Marengo también de Azimut, Relato de Pasión de Ediciones del General, Málaga se pone el disfraz también, Mucho Cuento de la Asociación Cultural Mucho Cuento, que colabora en revistas literarias. Has obtenido también, por tu faceta de periodista, otro par de premios, como el quinto premio Ciudad de Málaga de Periodismo y el premio Andaluz de Difusión de Mediación Judicial. Todo esto también porque tu carrera periodística ha estado relacionada con tribunales, ¿no? O sea que ya la audiencia de Onda Terral ya sabe que no estamos aquí ante un cualquiera que no hemos buscado. Vamos, aquí hay un personaje de peso, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco ese cambio de trayectoria, porque ahora estás haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues sí, estuve muchísimos años, he estado casi 16 años en La Opinión de Málaga, llevando tribunales y llevando política municipal. Y bueno, en los últimos años quería probar otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que quería probar era ser responsable de comunicación de una organización. Me gusta mucho la comunicación y como ya la había probado al otro lado, es decir, yo recibía los mensajes de las organizaciones para salir, pues ahora yo quería convertirme, se dice pasarte al lado oscuro, ¿no? En la jerga periodística. Y me he convertido en jefe de prensa o en responsable de comunicación del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, que es una asociación que aglutina empresas sostenibles, innovadoras, tecnológicamente muy desarrolladas en el ámbito marítimo y marino de Andalucía, ¿no? Y un poco estamos ahí defendiendo el pabellón de la comunicación y trasladando nuestros valores a la sociedad y haciendo de canal entre ese interesantísimo mundo y la sociedad a través de los medios de comunicación. En eso consiste básicamente, vamos, no tiene cualquiera que piense en un jefe de prensa al uso, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, un mundo también quizá un poco desconocido para la mayoría, ¿no? Quizá, ¿no? Muy desconocido. De hecho, todos los días hago una revista de prensa, que es que me leo 10 o 12 periódicos buscando noticias relacionadas con el mar en toda Andalucía y en los medios especializados. Y curiosamente encuentro muchas noticias relacionadas con eso, con el mar. En Cádiz, en los periódicos de Cádiz, en los periódicos de Huelva. Sin embargo, cuando llegas a Málaga, el índice decae tristemente, ¿no? Mm. Y si eso lo unes con una frase que yo llevo escuchando desde que era pequeño, que es que Málaga ha vivido de espaldas al mar siempre, sí, sobre todo la capital, mm-hmm, pues entienden muchas cosas, ¿no? cuando la economía azul, que es un concepto novedoso que la Unión Europea considera que es estratégico, es realmente un horizonte de futuro para muchos andaluces. O podría serlo si hubiera una estrategia adecuada de las administraciones, si tuviéramos pues eso, más formación relacionada con el tema marítimo, pero poquito a poco las organizaciones que nos dedicamos a la economía azul estamos tratando de concienciar a la sociedad de que es una salida con un trabajo altamente cualificado, bien remunerado para los jóvenes andaluces, y de eso se trata, de explicar un poquito qué es la economía azul y que hay un futuro para esta tierra por la economía azul. Pues nada, que esté todo el mundo, nuestros oyentes, atentos, porque esto de la salida y del futuro es algo que yo creo que pagaríamos a precio de oro ahora mismo, hoy día, tal como están las cosas, ¿no? Bueno, volviendo a la literatura, has tocado múltiples estilos, ¿no? El relato, la novela, evidentemente el estilo del periodístico, me refiero también a la parte de los Málaga en sus mercados. Y bueno, ¿en cuál de todos ellos te has sentido más cómodo? Y creo que también algún poema, algo de poesía también has escrito, ¿no? Sí, escribo bastante poesía, pero la verdad es que no tengo interés o intención de publicarla, sino que la voy colgando en mis perfiles sociales y bueno, si gustan más o menos, la verdad es que tampoco me preocupa mucho, ¿no? Sino simplemente lo hago por expresar cómo me siento yo y al que le guste, perfecto, y al que no, pues nada, no pasa nada. Hay otros muchísimos poetas en las redes sociales que seguro que pueden satisfacer sus ansias poéticas, ¿no? Entonces yo simplemente eso lo hago más como una forma de rodarme, ¿no? Y de no dejar de escribir, ¿no? ¿En dónde me encuentro más cómodo? Pues mira, yo te diría que después de haberlo probado casi todo, yo creo que menos teatro, escrito de todo, en la novela corta, es mi género preferido. Y considero que es un género porque al final la novela corta es un híbrido entre la novela y el relato de... el relato que muere en torno a las 10.000, 15.000 palabras, que es un relato ya bastante, tiene bastante fondo, pues yo te diría que la novela corta es mi género preferido. De ahí que muchos críticos hayan dicho, o algunos críticos hayan dicho que Historia de un suicida es mi mejor libro porque es una novela corta. También me gusta mucho la novela y disfruto muchísimo con el relato, pero es verdad que últimamente estoy escribiendo pocos relatos. Algunos escribo, pero no... Ya no le dedico tanto tiempo al relato, sino que la verdad es que me estoy batiendo el cobre en la novela. También está bien, hay que ser... Bueno, no iba a decir que hay que ser ambicioso, pero no, yo creo que el relato no está nada de falto de ambición tampoco. Pero bueno, sí, hay que ir probando cosas nuevas. Cuando veía yo tu trayectoria, veía eso, ¿no? Veía relatos por un lado, luego el de Manguta de Libro, que va precisamente en esas 10.000 palabras, que era una de las condiciones... Que tenían que cumplir los relatos que se publicaban ahí en Menguta de Libro, luego Lola Oporto y Historia de un suicida, y me hacía pensar que, y leyendo Historia de un suicida más, me hacía pensar que es una buena forma de afrontar el que quiere escribir, de afrontar hacerlo, ¿no? Porque creo que me dio la impresión de que era un modo de crecer, ¿no? De ir haciendo el relato, ir el primero relato, pasar 10.000 palabras, novela corta, novela grande, ¿no? ¿Te parece a ti que es una buena forma de enfocar el querer escribir para aquel que no ha empezado a hacerlo todavía? Yo creo que a la literatura hay que nacer a través del relato corto. Es decir, hablo de los prosistas, mucho cuidado. Los poetas tienen otra forma de nacer a la literatura. Incluso todos los prosistas han tenido una etapa de poetas cuando eran jóvenes, ¿no? Hacían poesía. Nos hemos puesto emocionales, ¿no? Siempre todo alguna vez en la vida, ¿no? Claro. Y yo creo que la poesía es un vehículo para expresar los sentimientos maravillosos, ¿no? Y por lo tanto no debe estar vedado a nadie, ni a las élites, ni a las clases medias, ni populares a las que pertenezco yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo en mis clases de literatura creativa siempre le digo a los alumnos que para mí el relato fue la forma esencial de nacer a la literatura, porque el relato te va permitiendo medirte muy bien como escritor. Y hay gente que a través del relato poco a poco va creciendo o ve cómo sus textos crecen en extensión y ese relato corto se convierte en un relato largo y el siguiente escrito es una novela corta y al final acaba escribiendo una novela, ¿no? Y hay otros que descubren que no les gusta la prosa de largo aliento, ¿no? Y se acaban quedando escritores de relato corto o incluso de microrrelato. Y hay quien practica, habitualmente quien practica el microrrelato con éxito, también practica el aforismo con mucho éxito, ¿no? Uh-huh. Y se queda en las formas cortas, en las formas breves, que son quizá la literatura más difícil que hay para mí, ¿no? Porque muchas veces una greguería o un aforismo o un microrrelato tienen que tener de mucho más ingenio que una novela de 800 páginas, porque tienen que atrapar al lector al primer golpe de vista, ¿no? Entonces, eso me parece que el relato es una puerta maravillosa de entrada a la literatura, que fue la que yo utilicé, pero también te digo que, pese a que el relato sea una puerta de entrada para la literatura, para muchos escritores, para mí no es un género menor, porque en España se le considera un género menor. Ya sabemos que en Sudamérica y en Estados Unidos son así, evidentemente, ¿no? Ha habido gigantes de relato, pues yo qué sé, desde Hemingway, hablo de Norteamérica, desde Hemingway a John Cheever, en fin, y si hablamos de Sudamérica estamos hablando de Jorge Luis Borges, estamos hablando de Julio Cortázar, estamos hablando de Horacio Quiroga, estamos hablando de Juan Rulfo, porque para algunos ya nos llama el mejor libro de relato que se ha escrito nunca, ¿no? Entonces, para mí también el relato es un salón de estar, es decir, yo no quiero irme del relato, por lo menos no pretendo marcharme nunca. Es verdad que mi trayectoria ya va tomando el derrotero de la novela, también un poco como la tuya, ¿no? Pero estaré en la novela y volveré de vez en cuando al relato, porque para mí es un género mayúsculo, ¿no? Y hay una corriente de escritores que lo considera el género por antonomasia, ¿no? Más incluso que la novela, y creen que escribir un relato es más difícil que una novela. Bueno, yo no voy a decir que es más, yo creo que escribir cualquier cosa, desde un aforismo a Guerra y Paz, es difícil. Vamos, yo aplaudo y admiro a todo el que se pone delante de un papel y empieza a escribir. No, y hacerlo bien es muy difícil. Ahí, bueno, incluso yo creo que es la historia es la que te va marcando un poco la longitud que debe tener, yo creo, es la que te pide, ¿no? La longitud del texto, ¿no? Luego, ¿no? La propia historia. Sí, yo creo. Sí, te diría que sí, que muchas veces es la idea, ¿no? Yo siempre cuento que tengo el mismo modus operandi, ¿no? Que es que voy apuntando las ideas que me van surgiendo en la nota del móvil. Y muchas de esas ideas se convierten en un poema, otras ideas se convierten en un relato corto. Y la idea, cuando la idea es muy, muy, muy buena e inatacable, acaba convirtiéndose en una novela. Porque para armar una novela tienes que tener una idea muy buena y luego que esa idea conecte con otras ideas que te van surgiendo después, poco a poco, ¿no? Que en forma de subtramas, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que es la idea y es la misma historia la que te va marcando la extensión. Siempre digo, Historia de un suicida podría haber tenido 30, 40 páginas más y hubiera sido una novela larga, pero es que si no hubiera podido contarla con la eficacia que yo pretendía. Eso ha cerrado muchas puertas en premios, por ejemplo. Sí, eso. Eso lo de las limitaciones de páginas y tal, al final provoca estas cosas, ¿no? Que algunas novelas que podrían ganarlo se quedaron fuera. Ya entrando a hablar de Historia de un suicida y enganchándolo un poco con lo que estamos hablando de los relatos, realmente Historia de suicida te plantea una situación de un señor que se decide suicidar y se sube al balcón de casa para lanzarse, y a los pies está toda la familia, amigos, espectadores también que pasan por allí, evidentemente, un periodista, y bueno, cómo se va desarrollando esa historia desde los puntos de vista del propio suicida y de la gente que está abajo, ¿no? Y está planteado un poco, o yo la he leído un poco, como cada personaje es un capítulo, y realmente es casi un relato cada capítulo, ¿no? Pues mira, ahí dices bien, porque hay algún crítico que me dijo que el libro se podía leer como libro de relato, o que estaba en la frontera entre el relato y la novela corta, ¿no? Que parecía más un libro de relato, pero que realmente no lo era, porque, claro, hay un nexo común, ¿no? Que une toda la espina dorsal del libro, ¿no? Así que cada capítulo, menos el primero y el último, se puede leer de forma independiente, de tal manera que tendrían coherencia interna de por sí, pero que forman parte de un todo, que es la novela, que es lo que tiene finalmente la estructura más eficaz, ¿no? Que yo quería para esta novela, ¿no? Y es cierto que se puede leer como un libro de relato. Al fin y al cabo, lo que retrato es un fresco impresionista. Nunca sé si es impresionista o expresionista, ¿no? Pero un fresco impresionista de 5 horas de una mañana cualquiera en Málaga. Uh-huh. En un noviembre, una mañana de noviembre cualquiera en Málaga. Uh-huh. Y una serie de personas que confluyen en la acera y unidos por el nexo de Bonifacio Miró, que es nuestro suicida. El suicida, sí. De toda esa historia que hay, de todas esas historias que hay, la de Bonifacio, la de su mujer, la de la hija, la del cuñado, la del mejor amigo, de todos esos que están ahí abajo, ¿qué era lo que más te interesaba contar de todo? ¿Qué, o de dónde nace la idea, ¿no? ¿Cómo brota todo, ¿no? Porque hay muchos matices y muchos puntos de vista, ¿no? No sé yo cuál es el que más te llamaba la atención, por lo menos en un principio. Pues mira, la idea básica de la novela nace como una reivindicación de la bondad, del hombre bueno, del hombre de cuando se dice de alguien que de bueno es tonto. Sí. Uh-huh. ¿No? Y yo durante muchos años me he encontrado en esa situación de que muchos amigos o muchos conocidos míos que eran estas personas bonachonas, tanto hombres uh-huh. como mujeres, que no hablaban nunca mal de nadie, no se metían con nadie, eran incapaces de hacerle daño a nadie. Había quien lo describía como perfectos imbéciles, ¿no? Este tío parece tonto de bueno, ¿no? Y eso es Bonifacio Miró, un buenazo que de bueno es tonto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la novela nace para reivindicar la bondad. Y luego tiene una segunda lectura que yo siempre he hecho, y la hice cuando estaba escribiendo la novela y la hice después, que es que esas relaciones que tenemos alrededor, y no hablo solo de las amorosas, sino también de las familiares, amistosas, laborales, hasta la relación que tienes con el gasolinero que te pone la gasolina todos los días, se supone que están hechas para sostenernos ante lo universal, ¿no? Mm. Ante todo lo que nos pasa todos los días, ¿no? Tus familiares están ahí para ayudarte, para apoyarte. El trabajo está para procurarte un desarrollo y una realización personal y también para, evidentemente, para contribuir al sistema capitalista, en fin, todo uh-huh. eso, ¿no? La relación amorosa es un refugio también ante lo universal y un apoyo mutuo, que sean dos personas que se quieren, para criar una prole. La relación paterna se supone que tiene que ser bidireccional o unidireccional en muchos casos, de forma que el padre se sienta sea sustento y apoyo, y la madre sea sustento y apoyo de su hijo, y siempre se desvivan por ello. Y muchas veces todas esas relaciones que están prefijadas son tóxicas, y muchas veces esas relaciones no son soporte, sino que son ancla, ¿no? Y no podemos dejarla atrás, no podemos dejar atrás una familia tóxica, no podemos dejar atrás muchas veces una relación tóxica, no podemos dejar atrás a veces un trabajo tóxico. Y eso sí. Esa es la segunda lectura de la novela, ¿no? Mm. Y cómo Bonifacio se revela ante eso y lo único que puede hacer es amagar con suicidarse, porque quiere ver quién lo quiere de verdad. Mm. Hombre, ahí ya se va apuntando una parte de la novela que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque sin haber ningún crimen, sin haber ningún detective que esté investigando nada, sin haber es una investigación, es una novela muy, muy negra. Porque las historias que hay detrás de cada uno de esos personajes son muy oscuras, ¿no? Y hay personajes muy oscuros, otros no tanto, ¿no? Pero hay mucho de novela negra sin tener ninguno de los tópicos de ese tipo de novela, ¿no? ¿Hay otra forma de escribir novela negra, entonces? Yo creo que sí. El otro día leí un autor, no recuerdo cuál, decir que la novela negra canónica se estaba perdiendo y tal. Y eso lo pongo en relación con que hace poco Mario Vargas Llosa se pegó una rajada en El País en relación a la novela negra. No, la novela negra era más un juego que literatura, ¿no? Uh-huh. El consiguiente enfado de los novelistas que hacen novela negra, claro. Entre los que me puedo incluir, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿no? Y sí, yo creo que es como el eterno debate entre los puristas del flamenco y los innovadores, ¿no? Uh-huh. ¿Quién dice lo que es novela negra, ¿no? ¿Y por qué la novela negra no puede redefinirse por sí misma? Porque la novela negra la tenemos que definir desde la academia, desde la universidad o desde la ortodoxia literaria de unos cuantos, ¿no? Para mí la novela negra no, desde luego, no es solo la novela en la que en el primer capítulo aparece un cadáver, en el segundo aparece un detective que con más o menos maña resuelve el crimen. Para mí eso no es no solo eso, evidentemente es la novela negra canónica. Pero hay otras muchas formas de escribir novela negra, y para mí la principal es que la novela negra tiene que ser una radiografía social de lo que está ocurriendo. Y no solo, no solo económica y, o ideológica, o porque muchas veces parece que solo se puede escribir novela negra desde el marxismo, ¿no? O desde si tienes una visión liberal de la vida, no puedes escribir novela negra porque no eres marxista. Sí, estamos siempre cayendo en los tópicos, ¿no? Para mí la novela negra tiene que reflejar también los vaivenes espirituales de una época, lo que los alemanes llamaban el Zeitgeist, ¿no? Creo que era el espíritu de la época, ¿no? Y dónde mejor que medir el espíritu de la época que en una familia, ¿no? En una familia donde hay vencidos, donde hay perdedores, y sobre todo donde también habitan, donde no solo habitan el amor, la ternura y el darse a los demás, sino que también habita el odio, el rencor y la mala baba de toda la vida. Es decir, que muchas veces un familiar es tu peor condena. No, no, no, está claro. La familia esa que te viene dada, que no la eliges, pues, pues muchas veces es lo peor. Había una película, no me acuerdo del título, había dos hermanas y le decía, dice, te quiero pero no te soporto, ¿no? Le decía, ¿no? Y la familia un poco así, y se llega a extremos, como ocurre aquí en la historia de un suicida. Cuando montabas y concebías la historia, ya una vez que ya te estaban montando la estructura y todo eso, ¿qué fue primero? ¿El comienzo, el nudo o el desenlace? Pues mira, esto tiene mucho que ver con mi manera de escribir. Yo tengo en la nota del móvil ahora mismo ideas potenciales para, para entrelato y novela, pueden ser 10-15 libros, ¿vale? De todas ellas, seguramente el 90% no van a llegar a nada. Yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí, claro. El 90% no van a llegar a nada. Pero hubo una que sí, que estaba ahí desde que escribí La chica del ojo manga en el verano de 2015, ¿no? Que era esta, Historia de un suicida. Anoté la idea de alguien que se quería suicidar y abajo confluía pues todo su círculo íntimo, ¿no? Sabía qué quería contar, pero no sabía cómo quería contarlo. Y ese cómo quería contarlo me cuesta desde 2015, 2016 hasta 2019. Hasta el verano de 2019. De forma que empleo un recurso que yo no sabía. Al principio yo no sabía si iba a ser capaz de llevarlo a cabo. Porque era, como ya sabemos, que lo normal es que las historias se cuenten en primera persona o en tercera persona, ¿no? Que son los dos narradores habituales. Claro, y en primera es el narrador protagonista, el narrador testigo, y en tercera, pues el narrador omnisciente, el cuasi omnisciente, en fin, el equisciente, en fin, hay varios, ¿no? Yo cuento esta historia desde una primera persona testigo que va cambiando, saltando continuamente a una tercera omnisciente que se mete en la mente del personaje e incluso a una segunda persona. Es decir, hay un cambio continuo, prácticamente línea por línea, de narrador. Y esa forma era la única que se me ocurrió de contar con eficacia esta historia. Porque si no, podía desbarrar, ¿no? Podía. Luego me di cuenta que podía haber elegido la primera persona en cada capítulo y tal, que también, ¿no? Que también entra la primera persona del personaje. Es decir, hay un salto continuo entre 4 o 5 puntos de vista narrativos. Me costó mucho saber cómo quería contarlo, pero cuando lo supe, lo conté. Y de hecho, eso es lo que más, en las 7 u 8 críticas que me han hecho, lo que más destaca la crítica es eso, la forma de contar, más que lo que se cuenta. Sí, sí, pues empiezan como a ir de dentro a fuera, de dentro del personaje que es el protagonista del capítulo, de dentro a fuera, ¿no? Con lo que él ve y luego cómo el entorno lo enfoca. Y eso, la verdad, es que es interesante. Cuando lo vas leyendo, lo aprecias y dices tú, bueno, te da distintos matices y te da distintos juegos, ¿no? Y eso es interesante. Luego, viniendo de donde vienes, que es del periodismo de tribunales, de estar con noticias de este tipo probablemente casi a diario, ¿qué hay en la novela de real y qué hay en la novela de ficción? Pues bueno, mira, en la novela de real hay te puedo contar, más que haya algo real, lo que hay son atmósferas, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera de los abogados de extranjería está, pues, está, se respira la novela. La atmósfera de la pedofilia, porque hay un ligero... un personaje que tiene problemas de pedofilia, uh-huh. también la reflejo un poco la, uh-huh. en la novela. Y son cosas que yo conocí cuando hacía tribunales. Uh-huh. Evidentemente, el periodista, pues mucho de lo tiene por mí, ¿no? Porque uh-huh. narro muchas de las cosas que narro en ese capítulo son reales, ocurrieron. Uh-huh. Ocurrió hace muchísimos años, evidentemente, yo creo que ya el periodista no estaba ni vivo, en un pueblo de la Costa del Sol, que un periodista se alió con un traficante, no, se quedó con un cargamento de droga uh-huh. y pidió a sus compañeros periodistas que pusieran que se lo había llevado la policía para que otro clan de la droga no le zurrara, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay cosas que sí han ocurrido. En Lola Porto también había cosas que habían ocurrido, ¿no? Como la huida de un narcoconfidente italiano de la Policía Nacional, ¿no? Mm. Es decir, hay muchas cosas que ocurren, pero las camuflo muy bien, porque lo que me interesa más que lo que es verdad es lo que es verosímil, ¿no? Que al final es lo que se tiene que centrar. Sí. Hay mucho, y luego hay mucho de mí en cada personaje. Es decir, no soy ningún personaje, pero hay de mí en todos. Yo creo que es una cosa que a los escritores un poco inevitable, ¿no? Que vayamos sembrando un poquito de nosotros mismos en la historia, en los personajes y en las cosas que pasan. Yo creo que eso es inevitable, ¿no? Desde luego, hombre, yo... Es que no llego a decir como Flaubert, ¿no? Que dijo que Madame Bovary soy yo, ¿no? Pero es curioso que cuando me preguntan siempre... Digo, mira, Lola Porto tenía mucho de mí en aquella época, ¿no? Uh-huh. Se nota, ¿no? La relación que tiene con el sexo opuesto, yo en aquella época estaba soltero, tal, pues claro, refleja mi estado en aquella época, ¿no? Uh-huh. O si he estado más triste, pues Bonifacio Miró quizás refleje la parte más triste mía, uh-huh. o no sé, o La chica de los ojos manga, ¿no? Que es un libro que canta al amor que se perdió y que no volvió, ¿no? Uh-huh. Digamos, en todos mis libros estoy yo, pero no soy ninguno de ellos, sino que tal vez sea un trasunto de todos los personajes que creo. Yo creo que eso nos pasa a todos, a ti y a todos. Sí, eso es así. Así que los lectores, que no se coman mucho la cabeza para identificarnos a nosotros por ahí, que igual se pierden más de la cuenta, ¿eh? Desde luego que no, desde luego que no. Bueno, estamos ya llegando aquí, se me ha pasado el tiempo volando, llegamos al tiempo casi final, y quería que me contara, hablar un poquito de tu proyecto futuro, qué vamos a leer, qué nos va a ofrecer... ¿Qué vamos a encontrar de José Antonio Sao? Pues mira, ahora estoy inmerso, la primera parte del año hemos estado muy inmersos en la promoción de Málaga en sus mercados. En la segunda mitad del año creo que hay otra presentación, alguna cosilla más haremos. Uh-huh. Es un librito muy especial porque es un regalo a Málaga más que otra cosa, ¿sabes? Son crónicas uh-huh. de los mercados municipales de Málaga uh-huh. y vamos a seguir con eso. Y luego, escribiendo, pues mira, este verano he terminado una novelita corta, mucho más ligera que Historia de un Suicida, negra también, uh-huh. que está concursando. Y luego, mi gran ballena blanca, que diría un uh-huh. lector de Moby Dick, sin duda es una novela de largo fondo, de largo aliento, que terminé el verano pasado y que he estado prácticamente todo el año corrigiéndola, y ahora estoy ya dándole los retoques finales. Entonces, ¿qué falta? Pues... En esa novela, moverla, la verdad. Tal vez participe en premio, tal vez se la dé a mi editorial de siempre, o tal vez busque nuevos caminos, ¿no? Entonces, no lo sé, porque es una novela de difícil encaje, es también una novela negra, sui generis, no acorde a los cánones del género. Y bueno, ahí estoy viendo a ver qué. A moverla tranquilamente, ¿sabes? Tampoco me tengo mucha prisa porque es verdad que desde 2015 no he parado de publicar prácticamente libro por año, ¿no? Bueno, yo creo que eso que tú has dicho es muy importante, no tener prisa. Y al final hacerlo como tú quieras. Desde luego. Muchas veces las prisas son las que... Yo me he dado cuenta de eso, porque yo cuando escribía en el periódico tenía que hacer todos los artículos muy rápido. Uh-huh. Pero como escritor... la prisa es la peor consejera de un escritor, porque puede malograr una idea genial, pero rápido. Sí. Bueno, pues nada, tenemos que despedir. Muchas gracias por este ratito tan bueno. Con esta tenemos media horita de programa. Yo creo que la hemos llenado muy bien. Y nada, pues muchas gracias por este ratito, por tus libros. Y bueno, estamos deseando de seguir leyéndote. Muchas gracias a ti. Un placer. Pues nada, aquí lo dejamos. Ya sabéis, Historia de un suicida, de José Antonio Sau. Este es el libro que os proponemos hoy. Y bueno, no sé si será el libro de vuestra vida, pero bueno, podría serlo. Bueno, un saludo a todos y nos vemos el próximo martes. Con los pies colgando, pasando un día tranquilo.